Bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, en asícantalsur.com. Al micrófono, José Antonio Navarro, que intentaré que te sientas como si estuvieses en la primera fila de butacas de este Teatro de la Zarzuela. Para ello, te iré dando las descripciones más detalladas posibles del escenario y, como no, del argumento de la obra que vamos a oír. Este programa es el homenaje que se merece el género lírico español que últimamente tenemos muy abandonado. Por eso nuestra radio quiere retomar esas obras maestras de la lírica española. Acomódate en la butaca que comenzamos. Antes de dar comienzo a este segundo programa, donde escucharemos esos actos finales de la zarzuela, pues qué mejor que un recuerdo de ese argumento que ya expuse en el primer programa. Hoy les traigo quizás una de las más conocidas y más populares. Se titula La Revoltosa. Se estrenó el 25 de noviembre de 1897 en el Teatro Apolo. El libreto lo escribieron en combinación José López de Silva y Carlos Fernández Shaw, ambos con mucha experiencia en este género. Además, la música la puso excelente compositor Ruperto Chapí. La obra se desarrolla en un patio de vecinos de Madrid y posee un ambiente profundamente castizo, por lo que cumple perfectamente todas esas condiciones que eran necesarias para que se pudiese llamar zarzuela. El argumento, pues estamos precisamente en los finales del siglo XIX en un corral de vecinos o en una casa de vecinos allí en Madrid. Y es que Maripepa, la conocida como la Revoltosa, es una guapetona chulapona pero coqueta que tiene revueltos a todos los hombres de la vecindad, lo que enfada a las vecinas y produce celos a Felipe. Este presume de ser el único que resiste los encantos de Maripepa, si bien está colado por ella. Igualmente, Maripepa siente celos cuando ve a Felipe con dos chulapas y, aunque ambos están enamorados mutuamente, simulan un desprecio que no sienten. Todos los vecinos se van a la verbena, quedándose solos Maripepa y Felipe, que vuelven a tirarse pullas hasta que finalmente reconocen su amor. Las vecinas, hartas del comportamiento de sus maridos hacia Maripepa, deciden escarmentarlos. Para ello, les hacen creer que Maripepa los ha citado. Cada uno quiere quedarse solo para acudir a la cita, pero no lo consiguen. Finalmente, después de descubrirse el engaño, Felipe confiesa su amor ante toda la vecindad y Maripepa se arroja definitivamente a sus brazos. El ambiente, como digo, es de una casa de vecinos. Hay dos plantas, por tanto, a dos alturas. En la altura superior vive, como no, nuestra revoltosa Maripepa, y también vive el administrador de esa casa de vecinos. Abajo viven el resto, incluido el otro protagonista de esta obra, que es Felipe. El ambiente que vamos a oír y que vamos a imaginar es el que corresponde a esa época. Van vestidos de chulapos y chulapas, es decir, con su mascotita, su clavel en la solapa, y ellas con sus faldas largas, su chaquetilla bien apretada, su pañuelo en la cabeza y, como no, su clavel también entre el pañuelo y el cabello. Seguimos en el mismo patio y en este caso ya estamos de noche. Los faroles se acaban de encender y ya tenemos aquí a toda la gente en el patio preparada para ir a la verbena. Aparecen sentadas hacia el centro de la cena, en medio de un animado corro y junto a una mesa sobre la cual habrá un barreño con limonada y algunos vasos. Escucharemos el coro, escucharemos cantar a Candela, a Gorgonia, escucharemos cantar también a Soledad, prácticamente a todos, incluso a Chupitos, y escucharemos esa canción titulada ¿Qué es una guajira? Olé los niños con esbeltez. Olé ningún hombre después de querer los dos. Después de ese baile, Candelas pone orden marchando todos a la verbena. Quedan los hombres y esperando la hora del encuentro con Mari Pepa también se retiran a sus cuartos. En ese momento salen Felipe y Mari Pepa y nos van a cantar dúo una canción cuyo título es ¿Por qué mis ojos? Ahí es donde ellos realmente declaran su amor y acaban abrazándose y besándose. Es un momento de alborozo, no es ninguna cosa ilegítima. Viniendo de un funcionario público, además de cierta categoría como yo, se puede gozar, ¿eh? Pero con un límite, ¿eh? ¡No está usted mal trucha! No sé ni lo que digo. ¡Hala, a la verbena todo! Sí que la mocita no vale nada. ¿Pero habéis visto? ¡Qué lagarto! ¿Quién diría que a su edad? ¡Déjalo! Que ese también tiene su cita en el cuerpo. ¿Sí? Lo de antes lo ha de pagar. ¡Tan castista como es! ¡Ay, qué formas tiene! ¡Vaya! ¡Sus venís! ¡Uf! Si vieras que estoy con una fatiga de estómago que... ¡No viene! ¡Uy, no, gordizoncita mía! ¡No puedo! ¡Es que tengo que terminar este chaleco para mañana, guapa! ¡Ay, tunante! ¡Tú vendrás! ¡Lo que tú me digas, reina! ¡Jesús, cómo está la noche! ¡Lo menos hasta la esquina! ¡Pa verbenas está el niño, tal como hoy! ¡Vente! ¡Sí, sí, enseguida voy! ¡Andar, muchachas! ¡Dejarlos! No, pues nada, eso que su divinidad y monísima. Y tú cuidadito con las apreturas que van muy provocativa. Gorgonia. Hasta después. Buenas noches. Habrá primo. Habrá prima. Señor Candelas, a tu escondite. Que haya alivio. Ya debe estar en su cuarto la paz. ¿Habrá vuelto ya la pica? Gracias a Dios que se marchan y me dejan que respire. Nah, que me puede. No vale que te defiendas, Felipe. Es arrastrarte a echar el corazón raíces y cabeza están más hondas y cabeza están más firmes. ¡Ay, perra! Que le haces cara al primero que se te planta las narices sin ver que todas las cosas del mundo tienen su propio límite. Pero no. O que yo soy ciego o es que quiere divertirse con esos tres. Porque a veces, como esta misma tarde, pues me dice unas cosas tan claras que vamos, con un poco más, pues... ¿Y si finge? ¡Pues que no juegue! ¡Uf, qué bulla! ¿Quién? Mari Pepa. Felipe, ¿que solo estás? Sí. Lo mismo voy a hacer. Para aburrirme, mucho mejor estoy sola, ¿verdad? Sí que es preferible. Oye. ¿Qué? Ya no recuerdo qué era lo que iba a decirte. Sí, que... No. Nada. Vamos, sería alguna trola. ¿Te ríes? Pero hombre, ¿qué es lo que tienes? No sé por qué me lo dices. Uy. ¿Lo ves? Pero si lo estás deseando... ¿Qué? Dejarme. Verte libre de mí. Tú sí que parece que no quieres que te miren. ¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? De ese modo te

Ahora llegamos ya al final de esta obra de La Revoltosa. Lo que vamos a ir ya es ese momento cómico en que, bueno, los maridos creen que se van a quedar o que van a quedar citados con Maripepa, las mujeres están pendientes, en fin, el resultado al final de la obra, como ya dije al principio en el argumento, es que tanto Felipe como Maripepa ya se quedan para siempre unidos en su amor y, como no, estos amigos que siempre estaban atraídos por Maripepa acaban en los brazos de sus mujeres respectivas. Esta canción que vamos a oír se titula precisamente No hay nadie dentro. Y como final, esa orquesta que ha acompañado durante toda la obra, que nos dará el final de lo que compuso Ruperto Chapí. Espero que les haya gustado La Revoltosa, una de las zarzuelas más conocidas de nuestro género lírico. ¡Ay, mi Maripepa, mi gloria, mi niña! Tan retesalada, tan retepreciosa. ¡Que Dios te bendiga! Felipe, Felipe, que te estoy oyendo. Y me se figura que no es que te escucho, sino que lo sueño. ¡Ay, no me desachares con otros quereres! Y tú, Felipillo, vive pa' mí sola queriéndome siempre. ¡Júramelo! ¡Tonto, qué cosas me dices! Pero Maripepa, pero Maripepa, ¿qué es eso? ¿Te ríes? Si es que se me llena de alegría el alma. Yo no sé qué he visto pasar por tus ojos. ¡Te burlas! ¡Me engañas! ¡Celosillo! ¡Cállate! Te ofendo, te falto, te he dado yo motivos. Sí, sí, por eso dudo. Porque los has dado, porque te has reído, porque te conozco. Porque si me quieren engañar tus labios, te venden tus ojos. Claro. Como en público finjo despreciarte, lo que tú quieres es que yo me entregue para luego dejarme. De modo que quise matar tus desdenes a fuerza de celos y todas mis artes contra mí se vuelven. Mírame, Felipe. No puedo. ¡Escúchame! Sí, así es como les hablas a todos. ¡Mentira! Pero es que tú puedes dudar de mis ansias. Sí puedo. ¿No quieres mirarme? No puedo. ¡Pues basta! ¡Sí, basta! ¡Que no merecía! ¡Nah! Oye. ¿Qué? No, nada, vete. ¡Maldito sea el día que puse mis ojos en ti para quererte! ¡Que me olvides pronto! ¿Yo? ¿Que te olvide? Tú vas a acordarte de la Maripepa. ¿Y tú? ¡De Felipe! ¡Por estas! No hay nadie adentro. Pase. Venid. Como vengan por el queso, bien nos vamos a reír. Adelante, compañera. Nadie va a dar las 10 y aunque todos deben estar de verbena, mejor es que haya mucha oscuridad. Prefiere con qué astucia me cito al pensar en que me quiere. ¡Ay, qué brincos, qué brincos, qué brincos! Me está dando el corazón. Estoy loco de alegría, ya por mí se decidió al pensar que va a ser mía. ¡Ay, qué golpes tan menudos y tan ricos! Me está dando el corazón. ¡Ánimo, pues! ¡Vamos allá! ¡Corra! ¿Quién es? ¡Maldita sea! ¡Je, je! ¡Sí, sí! ¡Déjame aquí! ¿Qué haces de mí? ¡Déjame aquí! ¿Cómo estoy tan escamado? He venido a vigilar, porque oí ciertos ruidos que me hicieron que pensar. Esta angustia del estómago ya metí fuera de sí. Anda y vente a la verbena, si he venido yo por ti. Pues me van a dar la noche, pero ¿qué busca usted así? Una aguja del 14 que he perdido por aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! ¡Puñales que me he puesto! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Pero estos pelmas, cuando se acabarán de ir, yo voy a estallar, yo no sé qué hacer. Las 10 van a... Pues ya no las 10. Pues aburre. Ya, ya. Pensé que... ¡Que no se van! ¿Qué decía usted? Yo me voy a ver si así... Si se fueran y después... Pues a limpia, vamos ya. Y enseguida... A saber, ya quedamos solo dos. Porque entonces... ¡Ajaja! ¡Vaya, quede usted con Dios! ¡Ya se marcha! ¡Ya se va! ¡Vaya usted con Dios! ¡Vaya usted con Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mejor! ¿Qué es eso que no pagan? No se ve ni gota ya. ya se la dije. ¿Cómo se la dije? Me parece que hay un plazo de juntillas por ahí. Y encerraron una puerta con chiquillo desde allá. ¿Quién será? ¿Será que a la una de esos? ¿Será que acaso entende? Pues atención, se dice. ¡Maripepa! ¡Maripepa, abre, que soy yo! ¡Qué es eso! Que se me ha subido la bilis a la garganta. Que tú eres una cualquiera que has venido a ser la causa de mi perdición. ¡Felipe, por Dios! ¡Y vas a lograrla! ¡Que no queda ni una darme de vergüenza en esta casa! ¡Y que algunos que parecen hombres son gallinas! ¡Y que vaya! ¡Que yo necesito un tío con enjundia y con agallas para desocuparle el cuerpo con la punta de la faca! ¡Ve! ¡No hay ninguno! Vecino, me parece que te llama, ¿eh? ¡Sujetadme! ¡Sujetadme! ¡No me ahueco! ¡Venías aquí! ¡Blancotes! ¡Calma! Pero di tú, Maripepa no tiene la culpa de nada. ¿Que no? No, fuimos nosotras las que pusimos la trampa con la idea de que ciertos babosos se escarmentaran. ¿Pero quiénes? ¡No sus da vergüenza, socorrinos! ¡Usted se calla de gestorio! ¿Quién, yo? Sí, ¿y lo de la niña qué? ¡Maripepa, Maripepa! Que me lo digan tus ojos. ¡Di! Felipe de mi alma. ¿Has escarmentado, Tiberio? ¡Quita! Ahora te casas con la Cibeles. ¡Pero oye! No van a ser bofetas la que te voy a soltar ahí dentro. Hombre, muchas gracias. ¿Cómo ha quedado el principio de autoridad en la casa? Maripepa, dame el brazo. ¡Celosillo! Mala entraña. Ay. Y oye tú, mañana mismo ya estás cogiendo las planchas y cambiando de vivienda. Esta atmósfera es malsana. No tengas cuidado, Felipe, que la mujer que es honrada... Lo que sí quiere guardarse, en todas partes se guarda. ¡Arsa a la verbena! ¡Viva Felipe! ¡Viva! ¡Vamos! Maripepa de mi vida.